Amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico en el que la realidad y la ficción se funden y se confunden. Es decir, se confunden y se funden. Menos mal que tenemos un vagón de psicología donde nos ponemos un poco en orden. Este será el viaje número 193, casi nada, y en él seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Wow, este guitarrista me está poniendo a mil, ¿eh? El tren mágico se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Pero los que no podáis oírnos en directo, nos podéis escuchar también en la página de internet de Radio Crash. Allí nos podéis escuchar y también buscar los programas este y todos anteriores, hasta que cojáis vicio. Estoy alargando lo de irme a coger el tren, porque es que me gusta mucho este tipo, ¿eh? Ya estamos en plena marcha. Os presento a los tipos que hacen posible este viaje mágico. El que conduce la locomotora es el italiano Giuseppe. El que llena el tren de estrellas y de estrellados del rock es el californiano Wilson. Y el que os habla, que en teoría es el jefe, pero es el que menos manda, Pablo Fernández. Como siempre últimamente, tenemos al escritor argentino Alfredo Massa y el aventurero yankee Johnny Clever, ambos colaboradores, ambos con unas opiniones un tanto estrafalarias. No, la verdad es que tienen opiniones muy, muy, muy centradas. último, en el vagón de la cantina, al final, tenemos a la maravillosa Diane, hermana de comuna de Wilson y encargada de poner un poco de orden en las bebidas y en nuestros sueños. Bueno, vámonos a ver a quién ha traído Wilson hoy. Creo que es un tipo muy, muy, muy importante. Vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren mágico al genio de Minneapolis, ciudad del estado de Minnesota. ¿Por dónde pille eso? Por el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá. ¿Y quién es de Minnesota? ¿Bob Dylan? No, hombre, no. Prince Roger Nelson. Sí, Prince, uno de los tipos más famosos y que más discos ha vendido en la historia de la música. ¿Cómo se mueve el tipo? Estoy alucinado. Y sus bailarines y bailarinas, lo mismo. Just. Dig it now. That feels good. Trust, we'll do ya. Trust, what makes you real love? Trust. Pues sí, sí. Resulta que como en el último viaje trajimos a un tipo tan importante como David Bowie, no queríamos bajar el nivel y entonces pensamos en él, en Prince, una máquina haciendo black music, funk, soul, pero también rock, pop, new wave, blues, jazz y lo que le diera la gana. Vamos a ver, como tenemos aquí a un americano de pro, nuestro aventurero preferido, que ya le conocéis, se llama Johnny Clever. Y bueno, señorito Johnny Clever, ¿qué tal está usted? Bueno, buenas tardes. Bueno, mira, good evening, ¿no? Good evening. Bueno, aquí a algunos se les va a olvidar hablar inglés, porque entre usted, Wilson, todos lo dominan, y yo digo, oye, dile a fulanito que haga... Nah, y no me esfuerzo nada, ¿eh? Vamos mal. Bueno, Johnny Clever, díganos algo de Prince y no sé, igual la ha visto en alguna actuación. Veamos, ¿qué nos puede decir de este señor? Prince realmente lo conocí en California, pero fui a un concierto suyo que yo estaba yendo y bueno, tuve la suerte de poder quedar en el backstage con él. Le dije a Prince, quiero quedar contigo, pero me gustaría que me enseñaras tu ciudad, ¿no? Fuimos a Minneapolis. No me gusta. Minneapolis es una gran ciudad, pero no me gusta. No. Hombre, es cosmopolita. Yendo de Nueva York, aquello debe ser bastante más flojucho, ¿no? Como sí, ciudad efervescente, ¿no? Yeah, es más tipo country. Pero estuve conociendo su casa natal, estuve hablando con él. Y pues me sentía como un periodista, un reportero. Y le pregunté, Prince, bueno, ahora que estamos tú y yo, ¿cuál es para ti tu mayor éxito? ¿Qué es lo que más te gusta a ti en tu carrera? Y él me dijo que fue cuando tenía 21 años, que fue cuando logró superar el millón de discos en el año 1980. Ajá. Era el inicio, era joven, y bueno, sabía que ahí se consagraba como un grande de la música, realmente. Sí, yo creo que él con un ego tan tremendo, ya sabía, con 19 años, ya se presentó, creo, que en la dirección de la casa de discos de Warner, y le dijo al director, bueno, yo voy a ser el próximo genio de esta casa, o sea, que contráteme, ¿no? Sí, él era muy, muy orgulloso y sabía muy bien cómo quería que fueran las cosas. También es verdad que tuvo muchas polémicas, sobre todo como la mayoría de los cantantes, por su condición sexual. Vaya terreno. Sí, es que al principio yo precisamente no me interesé mucho por Prince, porque en sus cinco primeros discos, hasta Purple Rain, que era con el cual se hizo famoso entre el mundo, pues salía en las portadas como un negro más, no sé, con medias de mujer y en ropa interior. Y estas cosas, las perdono ya cuando demuestran ser muy buenos, ¿no? Porque si además de eso eres muy malo, pues lo mejor es tener unos cuantos tomates para tirarlos, ¿no? Entonces, hasta que se lanzó la película Purple Rain y el disco, pues yo no me interesé por él. O sea, había leído alguna cosilla, pero es que en torno al año 80 salían como churros grupos de black music, todos en esta línea, ¿no? De a ver quién destacaba más en cuanto al bulto de sus canzoncillos y unas cosas un poco que yo, la verdad, que no me esto. Pero bueno, él parece ser que en lo sexual, que siempre ha sido muy sexual, y por eso tuvo grandes dificultades con su padre, que era de una iglesia de estas muy, muy serias y tal, pues es que le pilló alguna vez haciendo lo que no debía, y siempre tuvo grandes dificultades, pero luego se resarció porque parece ser que esa actividad, que él la tenía como religiosa, los demás la tenemos solamente como una oración, ¿no? Pero no toda la religión, ¿no? Él tenía dos religiones, que eran la sexualidad y la música, ¿no? Y parece ser que dominaba la una al nivel de la otra. Yeah, Pues será muy, muy controvertido, pero bueno, él al final consiguió sentar la cabeza y se demostró, él se casó, tuvo dos mujeres. Nadie apostaba por ello, yo tampoco, porque todo el mundo pensábamos que le gustaba más la otra cera, la forma de vestir. Pero es curioso porque con la música de Purple Rain consiguió un Oscar. Sí, sí, bueno, es que es una... Mira, vamos a aprovechar y ya que nos está aquí mirando, porque le hemos traído al tren, le ha traído a Wilson un poco engañado, porque parece ser que no. Pero bueno, le ha dicho que teníamos a Diane, que parece ser que la conocía, que la tenemos en la cantina, que tenemos botellas de ron de $30,000, en fin, unas cosas. Y al final ha venido. Y eso sí, ha venido vestido de traje, tiene un traje rosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo le dijo, oye, Wilson, por favor, que no venga en ropa interior. Que aquí tenemos un poco de gusto, ¿no? O sea, que admiramos su música, y admiramos toda su carrera, incluso hasta su impulso sexual, al que evidentemente algunos no llegamos. Bueno, usted tampoco se queda atrás, por lo que sé, señor Johnny Clever, que también ha tenido experiencias bastante fuertitas en ese campo, ¿eh? Pero los mortales como aquí, el profesor argentino también es más modosito. Bueno. Oye, vamos a ver, ya que hablamos de la película y del tema, vamos a ver cómo empezaba ese disco y esa película con el tema Let's Go Crazy, es decir, vamos a enloquecernos, ¿no? Vamos a volvernos locos. Pero bueno, nosotros no nos vamos a volver locos, o creo, pero que nos la toque. Venga, Prince. Venga, a ver con qué canción empezaba ese disco que te hizo tan, tan, tan famoso. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, living here. Take a look around. At least you got friends. I call my old lady for friendly words. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm not gonna let the elevator break us down. No, no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Let's look for the purpose. Let's go! Bueno, pues Let's Grow Crazy. Vamos a volvernos locos. No nos hemos vuelto locos y por eso seguimos aquí en el tren mágico, donde hemos traído nada menos que a Prince, que nos ha soltado esa maravilla con esa energía. Aquí ya tenía al dúo Wendy and Lisa tocando la guitarra y el órgano muy bien, muy bien. Este siempre se ha sabido rodear de mujeres, incluso en sus grupos, que no es fácil encontrar una guitarrista con cantantes, y eso sí, porque en el mundo femenino, pues cantantes sí, pero oye, guitarristas contadas, Bien, vamos a contar algunas más cosas, ¿no? Más cosas de Prince. Pues su padre, como hemos dicho, pertenecía a la religión adventista del séptimo día. Yo oigo estas cosas y ya me pongo a la defensiva, Menos mal que yo no tuve un padre que pertenecía a la religión adventista del séptimo día. Y bueno, el séptimo día es el de la fiesta, ¿no? Bueno, no lo sé, pero vamos a ver. El padre y la madre ya venían un poco del mundo del jazz. Lo que pasa es que no vivían de la música. O sea, su padre trabajaba en una empresa de electricidad y eso. O sea, eléctrico sí, de electricidad sabía, pero de cantante y demás, y de músico, pues bastante tuvo con tener a ese hijo tan espabilado, ¿no? Bueno, por cierto, después de muchos desmanes, porque Prince ha tenido todo tipo de desmanes, y al final se hizo testigo de Jehová en el año 2000 y pico. O sea, es una cosa, al final cierra el círculo y acaba, bueno, nada, en vez del el séptimo día, pues testigo de Jehová, que igual es el sexto, ¿no? El sexto día, y los cristianos son el tercer día, no sé. Yo, como os he dicho a los seguidores del tren de la vida, solo hay una cosa peor que la droga, que es la religión, porque de la droga es muy difícil salir, pero de la religión es imposible, una vez que se te ha clavado en la cabeza, y a mí me la clavaron un poco, ya me bautizaron, hice la primera comunión, bueno, tantas cosas hice, Bueno, y salí de capuchino también en las procesiones de mi pueblo, tocando el tambor. Eso sí que me gustaba, Rum, pum, pum, pum, pum, rum, pum, pum, pum, pum. Oye, para, oye, si me tiro así media hora os duermo o os pongo de rodillas a todos. Bueno, vamos a ver. Total, que en torno al año 2000 o así se casó con una bailarina de las que llevaba, una tal Maite García, que ya que es hispana, porque yo creía que era española y resulta que es puertorriqueña, muy guapa ella, con muchos movimientos interesantes. Señor Alfredo Massa, usted que es argentino, usted que conoce a las latinas bastante más que Prince, ¿por qué cree que él, después de estar tan rodeado de muchas chicas blancas, negras, intermedias, tal, cómo es que acabó con una latina en vez de con una gringa, por ejemplo, no? Bueno, lo primero, buenas tardes, noche, no sabía cómo expresarlo. Bueno, con el cambio de hora estamos de noche ya. Ya de noche, ¿verdad? Está todo negro. Bueno, es fácil todo esto. La verdad es que es bastante fácil, ¿no? Tener que explicárselo, porque verá, la gringa queda muy bien posando con su bikini, con el arma de fuego, esta chica sureña, ¿no? Digamos, esta rubia con el arma. Queda muy bien en los pósteres de los talleres. La negra, y una negra puede ser divina, espectacular, pero amigo, es que la latina, la fogosidad que le mete la latina, eso no se lo mete nadie. Pues claro, el Prince estaría con la blanca, con la negra, con la amarilla, con la roja, con la azul, estaría con la de Avatar, con la marciana. Con... Bueno, sí, rezando, siempre rezando. ¿Eh? Sí, rezando. Una religión, ¿eh? Sí, él rezaba la religión. A una la ponía mirando para Cuenca, otra para la Meca. Siempre, pero... la religión de rodillas, ¿no? De rodillas, sí, sí. Sí, enseguida supuesto. De rodillas, ¿no? Sí, sí, de rodillas. Eso va con segundas o con primeras. No, esa ya va de frente. Esa, ¿no? pero es que la latina, es que nos guste o no nos guste, es muy fogosa. La latina que sería una mezcla hispana, italiana, con indias de por allí. Sería complicado. Indias de Moctezuma, indias de... Yo creo que sería una mezcla entre la sensualidad que tienen, porque la tienen las italianas, el genio, porque lo tienen también, como tienen las españolas. Y a veces demasiado, ¿no? Sí, a veces bastante. Las españolas a veces demasiado genio, ¿eh? Sí. Mi mamá me sacudía rápido, ¿eh? Sí. Sí, en cuanto me pasaba, que claro, siempre me pasaba un poco, pues me sacudía. Claro. Pero así salí de recto, ¿eh? Sí, pero te pasaba porque lo que no se puede es coger a vecinita de enfrente y poner las rodillas a rezar, eso... Y luego tiene, también la latina tiene la parte de la actriz porno. ¿Ah? Es decir, y no lo digo en el mal sentido. Ah, es un trabajo como otro cualquiera, ¿eh? Sí, pero que no lo digo porque sean putas ni nada por el estilo, no, sino no. Que se entregan. ¿Ah, sí? Le dan todo en la relación. Y es un... Oiga, pero... Una fogosidad. Lo dice usted con un interés especial, ¿eh? La madre, hace tiempo que no veo a mis alumnas y al final, pues, no, pero es verdad, la latina, la verdad es que se entrega al 100% cuando entra en la relación. Bueno. Luego acaba siendo una mujer más, que después de 2 años ya como que se afianzó bastante la relación y que te lo haga tu mano, pero... Pero sí, son fogosas. Cuando se ponen. Oiga, usted es un escritor y se nota, ¿eh? Tiene un cuento entre escritor y argentino. Tiene un cuento que dice las cosas con una finura. Yo tengo que aprender de usted, ¿eh? Si le invito, voy a cambiar. Bueno, ahora cuando podamos. A Francia no quiere ir, ¿no? A aprender. No me va mucho. Tiene usted un amigo allí que se llamaba. Aquel cantante que cantaba tangos y tal. Sí, nuestro querido y odiado Tafalco. Sí. Con lo bien que se lo pasaría usted por París paseando con Tafalco y... ahora, usted le lleva por lo menos la cabeza, porque Tafalco, precisamente como Prince, son tíos de 1,50, ¿eh? Bueno, yo no sé cómo es tal Falco, no lo recuerdo bien, porque estaba subiendo un escenario y la verdad que tal. Pero si voy con él un día paseando por París, me aseguro de ir paseando por la orillita del Sena, que dicen que es muy bonita, muy bella, y en el punto más alto lo tiro a ver si casualidad hay alguna piraña que se no, lo devore. Pobrecillo con lo divertido. Mire que hemos hecho viaje ya ustedes dos con Wilson, con Giuseppe y un servidor y hasta con Dayan, pero yo creo que el viaje más divertido que hicimos es en el que tuvimos a Tafalco. No, sí. Me he reído tanto, aquel tío tocando un tango tan mal, es que era hay que tener valor y hay que saber hacer una cosa tan mal, ¿no? Lo que hay que tener es no tener oído. Puede ir una especie de tango, pop, rock, jazz, soul, toda una mezcla fea, pero que al final hasta divertía. Sí, ¿se acuerda usted que había uno con una máquina que hacía el ruido de una moto. Sí, nos dejó los oídos hechos polvos de moto, ¿no? Yo no lo entendí, que pinta una moto ahí en el medio. ¿Pero por qué le pone una moto? Está cantando un tango. Pero además no era una moto buena. La habían grabado a la moto de Tafalco, que es una moto de esas que se llama Huracán, que era italiana, y una moto casi de posguerra italiana, fíjate cómo era, era una cosa insufrible. Bueno, dejemos a Tafalco, que estamos hoy con Prince, pero entonces... usted está entonces de acuerdo, entiende muy bien, señor Alfredo Massa, que nuestro invitado de hoy, Prince, eligiera para casarse a Maite García. Maite García, sí, una bailaba bien, ¿eh? Es una bailarina tremenda. Es más, esta muchacha, a día de hoy, bueno, ya sigue activa, sigue viva, por supuesto. Tiene proyectos de televisión, de cine, le enseñó esto, la danza del vientre, se la enseñó la cantante esta, ¿cómo se llama? Esta rubia pelotuda, la gringa, la Britney Spears. Britney Spears, sí. Creo que es inglesa, ¿no? Es yankee. Creo que es inglesa, pero lo que pasa que con carrera en Yankeelandia. Las dos cosas. Pero ¿quién enseñó la danza del vientre? La exmujer de Prince. Maite García le enseñó la danza del vientre a la zumbada, porque está zumbada. Por cierto, que Maite García, que hacía como Shakira, una danza del vientre maravillosa, ¿no? Shakira, y yo para mí, una chica muy linda, también Shakira, una chica muy linda, un cuerpazo. La cagó cuando se cagó con este hombre, un catalán triste y solo. Sí, pero bueno, ya feliz, yo se lo respeto, pero para mí Shakira no sabía bailar, porque siempre la ves moviendo el ombligo para adentro, para afuera, las caderas un poco. Sí, el hombre. O sea que usted, que ha visto a las dos, Maite bailaba mejor. Sí, Maite es bailarina profesional como ya, tal, ya. Entonces sabe mejor menear el cuerpo y claro. Entonces usted cree que, por ejemplo, estaba en las actuaciones, Prince estaba en lo suyo cantando y tal, y tenía a las bailarinas delante, ¿no? Y ya, ver aquel movimiento le alteraba bastante. Y decía, tengo que rezar. Él tenía que rezarle a Satán porque a Dios no le hacía ni caso. Pero esto es una cosa que pasa más de lo que creemos. Bueno, yo, como no se nota por mi acento, soy argentino, ¿no? Y me interesa también la música de Latinoamérica. Hay un cantante que es venezolano, no es como Prince ni nada de esto, es este género urbano y tal, un poco más suavizado, y él cantaba y tenía una bailarina. Ajá. Y al final, con el paso del tiempo, se casó también con su bailarina. Entonces yo creo que la bailarina que se pone delante, justo delante, del cantante, lo conquista. Sí, yo creo que lo conquista. Lo conquista. Yo creo que le baila, le empieza a mover la cintura. Es una buena profesión, ¿no? Es una buena profesión. Oye, que el cantante tal te quiere contratar, perfectamente. Y yo bailo delante, sí. ¿No? Sobre todo si es un cantante de prestigio, ¿no? Claro. Y aparte hay que entenderlo, ¿no? Ahora, y hablando en serio, pues hay que entender que entre conciertos, los videoclips, etcétera, etcétera, pasan mucho tiempo juntos y al final, como se dice, de rosas el cariño, ¿no? Y eso. Yo creo que a Prince fue lo que le pasó. Tanto rozar esa cruz, pues... Bueno. Y acabó rezando a Maite. Pues ya que estamos en el tema un poco sexualizado, tiene un tema que se llama Kiss, beso, y entonces, pues, es el que nos va a tocar. Le he dicho a Wilson que le diga que, por favor, que nos toque Kiss, porque es un ritmo funky, que él lo sabe hacer muy bien, aunque aquí hace un ritmo un poco funky lento, ¿no? Luego lo vamos a tener en la cantina. No, todavía no, que no empiece. No, tranquilo, Pri, no te emociones. Sí, bueno, entonces, no, cuando te digamos. Bueno, entonces, porque quiero decir un poco la letra del tema Kiss, que me ha puesto aquí la chuleta Wilson. Dice, lo he dicho, oye, ¿qué dice en la letra? Porque yo conozco el tema, pero no la letra. Dice, pues dice, chica, no tienes que ser hermosa para encenderme. No, o sea, como si fuese una cerilla o así. Para encenderme no tienes que ser hermosa. No entiendo que es un callo. Solo necesito tu cuerpo desde el anochecer hasta el amanecer. Ahí estás rezando. Pero rezando bastante, ¿eh? Bastante. Por lo menos, o sea, yo cuando me confesaba en mi pueblo, y me decía tres Padres Nuestros, siete Ave Marías, tres credos, y yo me tiraba mucho tiempo rezando, ¿eh? Vete toda noche, hizo cuatro rosarios, el amigo. Bueno, pues dice, no necesitas experiencia, no necesitas nada para que yo me encienda, eso déjamelo a mí. Eso, bueno, él dirige, bueno, vamos a ver cómo dice eso Prince en ese funk, que es ese ritmo inventado por James Brown, del cual Prince es un gran admirador. Venga, Kiss. Change, keep grooving right there. Keep grooving right there. Give me the horns again. Don't have to be era Pins tocando Kiss, beso. La verdad es que este tema lo he oído más veces por el cantante inglés famoso Tom Jones, que hizo una versión muy buena, muy buena, y casi que iba a decir mejor que esta. Bueno, esta es la original, pero la de Tom Jones es muy buena. Y bueno, mejor para Prince, porque cuando se graba una versión, quien se lleva el dinero es el autor. Y no. Bueno, vamos a plantear una cosa, porque algunos comparan a Prince con Michael Jackson, ¿eh? Incluso diciendo si uno era mejor que otro y al revés. Mira, desde mi punto de vista, ambos tienen carreras muy diferentes. Michael Jackson ya era famoso desde niño, desde muy pequeño. Sin embargo, Prince, como ha dicho Johnny Clever, hasta los 20, 21 años, pues no fue famosa. Otra diferencia, pues clara, es el tipo de música. Yo creo que Michael Jackson hacía una especie de pop black music. Y Prince, pues además de hacer black music, ha hecho tantas cosas, rock y de todo, que en eso se diferenció. Y también eso hace que los rockeros, pues acepten o tengan admiración por Prince, pero no por Michael Jackson. Luego están todos los líos de Michael Jackson con los niños, ¿no? Y ahí, claro, en el tren, como nos gustan las mayorcitas, pues esas cosas pues no nos gustan mucho. Bien, ¿qué nos puede decir? A ver quién de los dos se atreve a hablar de la diferencia de Michael Jackson y Prince, porque los dos han sido muy, muy, muy famosos, ¿eh? Es que decir la diferencia. Yo creo que todo el mundo debe conocer a día de hoy a Messi y a Hamilton. Sí. Los dos son deportistas, pero cada uno en su rango. Y Prince y Michael Jackson son cosas completamente diferentes. Ajá. Michael Jackson no canta funk, rock, blues, new wave, soul, jazz. Y todo canta Prince. Claro. Michael Jackson es un Michael Jackson tocaba ese pop negro que él se inventó, que está bueno, él y su productor, Quincy Jones, que era famosísimo y fue quien le lanzó ya desde pequeños, su padre, que tenía todos los hijos, el padre de los Jackson, creó el grupo Jackson 5, donde... Y a Michael Jackson destacaba desde muy pequeño. O sea, yo he visto algún vídeo donde sale pequeñín y es que ya era la estrella. Era la auténtica figura. La estrella, digamos, de los hermanos, que eran todos hermanos, ¿no? El problema es que, claro, el padre, todo el ambiente, no le dejaron crecer. Y entonces cuando tenía 20 años era como un chaval de 7 años. Michael Jackson tuvo un problema porque lidiaba con su niñez, con su carrera musical, con la correa, el cinturón del padre. Sí, parece ser que le pegaba y todo si no estaba todo el día cantando, sí, ensayando y tal. Palizas. Y el chaval igual quería ir a jugar a la calle. Y nada, o sea, verdaderamente es un caso muy triste, cosa que no es el de Prince, que también tuvo dificultades con el padre, pero no fue, diríamos, que traumatizado, ¿no? No, Prince tuvo un problema que se veía rápidamente, que era la religión por el padre, que la solventaba, como decía nuestro amigo Alfredo Massa, con la bailarina toda la noche. Pero Michael Jackson es un tío con 21 años, teniendo en el patio de su casa una, ¿cómo dicen?, un parque de atracciones. Sí. Es bastante complejo de sí, yo bueno, creo que ese tío tenía que haber venido para ir contigo a terapia, a ver sí, si... Sí, al tren, al vagón de psicología, y se lo hubiera pasado bien. Pero entonces le digo, mira, en vez de meterte en el vagón de psicología, te vamos a llevar directamente al último vagón, al de la cantina, y te dejamos ahí hasta que espabiles, ¿no? Yeah. ¿Es así o no? Sí. Sí, y llevamos allí a todos, de niños nada, pero de mayorcitas las que quieras, ¿no? Yeah. Mayorcitas, mayorcitos, lo que él guste, lo que él quiera, es bueno, su gusto, bueno, su vida, todo bien. Pero no se puede comparar. Son dos grandes. Sí, para sí, mí sí, son enormes los dos, pero no pueden estar juntos en la misma línea. ¿Por qué? Porque con Prince tienes todo tipo de temas, y con Michael Jackson sí, tienes Michael Jackson. Bueno, mira, nos lo va a demostrar, porque ya que hemos dicho que Prince hace rock, pero fenomenalmente, tiene un tema titulado Peach Melocotón, que es un rock, pero potentísimo, y donde él lo domina, puede dominar cualquier cosa. Venga, a ver, demuéstranoslo, Peach. Pero que fue utilizado aquí por un programa de televisión así de corazón, de no sé qué, y la verdad es que no lo relacionamos con él, y no nos gusta que hayan utilizado esta cosa tan buena. Sí, Melocotón. Como os he dicho, este tema a mí me encanta, pero fue utilizado por un, por una televisión española, la ponían así, y antes de hablar de la Pantoja y no sé qué tonterías, pues sonaba este tema, que no pegaba ni con cola. Podían haber puesto alguna otra cosilla, pero en fin, cosas que... mira, por ejemplo, los Beatles, pues... y otros, los Rolling Stones y tal, tienen prohibido que se utilicen sus temas en según qué anuncios. Y a veces les dan, les ofrecen unas cantidades tremendas de dinero por utilizar su anuncio. Y uno de los dramas que han tenido los Beatles, Paul McCartney, es que le vendió precisamente a Michael Jackson los derechos de las canciones de los Beatles. Claro, debió ser por una cantidad astronómica, pero lo que ocurrió fue que la empresa de Michael Jackson, o cuando se murió, lo que sea, empezó a dejar que los anuncios de coches, anuncios de jabones, anuncios de desodorantes, utilizaran canciones de los Beatles. Bueno, pues Paul McCartney tuvo que tener la santa paciencia de volver a comprar, no sé si perdiendo mucho dinero, supongo que sí, volver a comprar los derechos de las canciones de los Beatles, que son, están otra vez en manos de Paul McCartney. Vaya cosas, No, yo creo que el zumbado que le vendió los derechos a Michael Jackson se debió de dar, dice, mira, dame $1,000,000 y el pase anual para tu parque de atracciones, pelotudo, porque es que... sí, yo no entiendo. Sí, sí, pero bueno, al final volvió... lo que pasa es que Paul McCartney es un... es el cantante de los Beatles, el bajista. Bueno, porque el jefe de los Beatles está muerto, John Lennon, ¿no? Bien, entonces... es un tipo muy bueno, de bondad, ¿no? Se casó con una chica que le faltaba una pierna y, bueno, él estaba muy enamorado de su mujer, que le acompañaba en las giras que luego hizo después de los Beatles y tal, pero se murió de cáncer. Y entonces, pues, este es muy romántico y acabó pues casándose con una chica que, oye, pues muy bien, le faltaba una pierna, pues no pasa nada, oye, tal. Pero lo malo no fue eso. Lo malo es que cuando llegó el divorcio, casi lo sacó tanto dinero, que, bueno, Paul McCartney siempre decía que no, que se negaba. Pero estamos hablando igual de 5,000 millones o cosas así, unas cantidades astronómicas. Bueno, pues la que le faltaba la pierna, al final consiguió todo lo que pedía, porque las hijas de Paul McCartney ya le veían tan hecho polvo, porque él decía, no, que no pago eso, que no pago, no, pero papá, es que te estás volviendo loco, es que te estás volviendo un amargado, es que te estás fastidiando la vida, págala y ya está. Oye, y al final, la chica sin pierna, pues, o con tres piernas, yo, la chica sin pierna debe ser la más rica de Inglaterra, Sí, no, la cojita, la verdad es que lo que faltaba de rótula de tobillo le sobraba de... De cabeza, ¿no? De cabeza, no, de mala baba, ¿no? Para poder sacarle tanta plata a este viejo. Sí, sí. Yo entiendo que los divorcios pues son complicados y se reparten, y a veces, en su mayoría, y lo siento mucho, se reparte siempre más a favor de la mujer que del hombre. Pero yo creo que un divorcio ido a bien, sin ningún tipo de problemas, deberían de repartirse las cosas equitativamente. Gracias a Dios, un iluminado de la vida hizo la repartición de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sí. Y a partir de ahí, si te quedaste, si viniste sin nada, te vas sin nada, y ya está, y no hay complicación. Toma acá. Por cierto, que los abogados, no sé si se temían algo, ya le avisaron antes de casarse, le avisaron de, oye, tú tienes que hacer un contrato que en el caso de divorcio, en el caso de separación, me corresponde tanto o tanto, tal, porque si no te va a pedir, te va a pedir la mitad, ¿eh? De lo que tienes, que es mucho, ¿eh? Y no, yo soy... Claro, como en su relación anterior, con la que había muerto de cáncer, había sido feliz, bueno, pues parece ser que se negó a firmar nada que fuese limitativo en caso de separación, pero luego lo pagó bien, bien caro, chico. Yo no sé si... bueno, lo que pasa es que no puede recomponerse la pierna, eso sí, eso... A la tecnología que tienen a día de hoy, si no se recompone, bueno, igual sí. En otra, pero... Bueno, creo que después llegó a salir en el programa inglés de Mira quién baila, bailando. Bailando está. Sí, bailando, o sea que se recuperó, o sea, algún tipo de pierna muy muy buena la pusieron, sí. No, con lo que le llevó ya le podían haber puesto una de verdad. ¿Una de oro? Sí, sí, de oro, pero de 30 por lo menos. Sí, sí, bueno... En fin, yo no es por meterme con ella ni nada, simplemente hemos explicado lo que ocurrió al buenazo de Paul McCartney. No, yo aquí no me meto con ella, me meto con él, que es un pelotudo. De momento no se ha casado otra vez. Yo creo que Carmen Torres no se casa más, sino que le resta de vida. No, parece ser que ya sus hijas, por cierto, que la hija de Paul McCartney es una diseñadora de moda muy famosa. Sí. Paul McCartney es de los tipos más ricos de Inglaterra y del mundo, ¿no? Y llevó a sus hijos a los colegios públicos, decía, hombre, pero tal. Sí, porque decía que para que aprendan lo que es la sociedad de verdad y no a unos colegios de esos de Suiza, donde van los hijos de nada más de los multimillonarios. Es decir, ahí donde tiene usted dos o tres sobrinos, ya que usted no tiene hijos. No, donde sí. Tiene Johnny Clever, tiene dos o tres sobrinos de su hermana, de no sé qué, hijos, ya. Y allí aprenden que aprenden en Suiza, aprenden mangoneo económico, ¿no? No, deben de aprender a cantar el tiroles y hacer queso fundido para poder comerse. A ver, está bien, los colegios privados, lo público, yo creo que habiendo ganas de enseñar, todo está bien, todo es bueno, ¿no? El problema es que como el privado es privado, a mí mientras me siga soltando la plata, el nene aprueba o prueba, sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto me das al mes? $1,000, vale. El nene estudia, pues yo lo apruebo. ¿Cuánto me das al mes? $1,000, pero de propina te doy otros 3,000. Nada, el nene aprueba, estudia y no estudia. Eso es lo malo que tiene la enseñanza. En Estados Unidos se han conocido casos de chicos de estos de baloncesto, negros o blancos, pero vamos, chicos que bueno, les iban aprobando los cursos simplemente porque era necesario que subieran para que mantenerles en el equipo. Y bueno, pues gente que había llegado a la NBA y no sabía leer ni escribir, macho. ¿Cómo es posible? Es que lo malo de los Estados Unidos es eso, los deportes universitarios les abren la puerta, es verdad que les abren la puerta al mundo del deporte, pero yo no creo que haya que castigar a un muchacho que sea bueno en su deporte por lo que haga académicamente. Es decir, vos sos un hacha, sos un as del baloncesto, del hockey, de lo que sea, Fetén, enhorabuena por vos, pero no, es que vas a ir al banco porque mira, me vino la profesora de música y me dijo que no sabes hacer un compás. Che, pero tú, ¿a vos qué te importa si sabes hacer el compás o no? Deja al muchacho, es bueno. Deja que el chaval disfrute, ¿no? Tirando. Oye, yo a veces digo, bueno, vivimos en una sociedad que los más valorados son los que meten un balón por un cuadrado dándole una patada, y los que meten un balón por una cesta pues tirando con la mano. O sea, es decir, lo más primario, porque ya lo hacíamos cuando estábamos allí en las cuevas de Altamira, mientras uno pintaba los bisontes y tal, pues uno ya le daba patadas allí a la piedra de al lado, ¿no? ¿Es así o no? Sí, bueno, el fútbol moderno, vos ya sabés que yo soy un fanático de fútbol. Sí, claro, como buen argentino, ¿no? Soy, sí, yo soy de la Racing y del Boca. y el fútbol, como lo conocemos, viene de Inglaterra. Sí. Pero, si no recuerdo mal, el fútbol viene de Perú, me parece. Ya se jugaba en esta época, precolombina, me parece que era. Ya lo jugaban. Es verdad que lo pasaban por un aro pegado a la pared, y el que ganaba triunfaba y el que perdía lo mataban, ¿no? Pero el que perdía lo tiraban por la pirámide aquella, ¿no? Sí, sí. Como hacían con los españoles, ¿no? Le cogían, te sacaban el corazón, así en vivo, ¿eh? En vivo, y sí, luego, sí. Y después, primero te sacaban el corazón, luego te cortaban la cabeza y luego la tiraban y abajo jugaban al fútbol los de abajo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues estos dicen que los españoles llegaron allí y fueron muy brutos, ¿no? No sé si serían muy brutos, pero los que se encontraron, madre mía, ¿eh? Sí, la verdad es que yo, como hispano, ¿no? También vengo de antepasados que nos conquistaron los españoles. Ya, pero usted viene de... Entre muchos otros. De antepasados griegos, cuidado, ¿eh? Eso ya es... Sí, Bocata di Cardenale, ¿eh? Sí. De Aristóteles. Eso no tiene precio, o sea, eso... Me siento más afortunado y con más riqueza que aquí el compañero. El compañero solo tiene dinero y poco más. Sí, pero dicen, no, es que los españoles llegaban, mataban a los indios, se montaban a las indias. No, pero si tú te ibas a la tribu al lado, te cogías el bebé, te lo comías, sí, matabas, da igual, como fuera grande, que chico, que guerrero, que no. ¿Quién es más salvaje? Somos lo que somos humanos, gracias a que vino esta gente a enseñarnos lo que significa ser humanos. Yo creo que, independientemente de que podamos valorar bien, malo, regular, que los españoles, los americanos, se encontraron allí unas tierras y las conquistaron, cada uno en la tierra que esto, pero sí que es verdad que llevaron una civilización más avanzada para la época, ¿eh? Que es verdad que los aztecas se comían a los niños del enemigo, ¿eh? Sí, sí. Eso sí, del enemigo. Y además era un... Así como aquí comemos un... ¿Cómo se llama? Un cerdito, ¿no? Un lechón. Un lechoncito, ¿no? Pues chanchito, eso. Pues eso, lo que más les gustaba era un... Contra más pequeñicos, mejor. Sí. Luego dicen, no, hay que dejar las tribus, porque mira, las tribus... Hay una tribu, no sé si la viste. No recuerdo exactamente qué lugar del mundo. Que si ven un avión, le empiezan a tirar flechazos. Nadie sabe la cantidad de gente que vive en esa pequeña isla, en esa tribu, porque al que se acerca se lo devoran. No, hay que dejarlo, hay que proteger. No, pero todo. ¿Pero por qué vas a dejar a cuatro caníbales? No, somos una sociedad más o menos civilizada. Intentemos, luego si quiere vivir en la selva, que la viva, ¿no? Pero intentemos hacerle saber que bueno, yo creo que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, por los cerros de los Andes, por lo menos. Sí. Y vamos a volver con Prince, que ya nos vamos a despedir de él con el tema más famoso suyo, que es muy bueno, ¿eh? Es Purple Rain, donde verdaderamente él toca muy bien la guitarra. Todo el mundo piensa en él, como los temas y tal, pero es un gran guitarrista, una especie de mezcla entre Jimi Hendrix y Santana. Y va, pero también quiero decir que la carrera de Prince tuvo un bajón tremendo hacia el año 96, porque rompió con la casa de discos Warner, y como esta le impedía legalmente utilizar el nombre de Prince, pues lanzaba sus discos sin nombre, solamente con un dibujo, que como no, era un dibujo que una especie de cruz con guitarra, ¿no? O sea, uniendo sus dos religiones. ¿Ha entendido usted bien eso, no? Lo de unir la cruz y la guitarra, ¿no? Que... No, no, empieces. En cuanto oye el tema es complicado, ¿no? Porque yo no le pondría a Prince una guitarra y una cruz como sus dos religiones. Le pondría la tercera pierna que le está colgando y la guitarra, eso sí, porque sexualmente le daba más que el padre a la iglesia. Bueno, pero... bueno, lo que pasa es que, en fin, eso ya cada uno reza como puede, ¿no? O sea, son religiones. Son religiones. Yo recuerdo una vez, cuando yo era bastante joven, que hubo una religión por aquí que se llamaba los Niños de Dios. Y bueno, estaban los evangelistas, los mormones, que iban dos chicos siempre muy bien con corbata y camisa blanca y tal. Ah, pero ¿los enviasteis vosotros? No, venían por aquí, por las calles de Gijón, de Barcelona, de Burgos, de cualquier sitio. Y recuerdo que aparecieron unos que eran los Niños de Dios. Y estos tenían bastante sitio, porque rezar para ellos era también el asuntillo sexual. Entonces, claro, para un chaval de 19 años de Soria, de Madrid, de Valencia, le dices que es una religión que se acerca mucho a sus pretensiones de instinto, oye, tenía un éxito increíble, ¿no? ¿Es así o no? Sí, los Niños de Dios, todavía me acuerdo. Y creo que hubo juicios y todo. Juicios y todo. Rezaban al portero del club para que dejaran entrar. Creo que hubo de todo. Y luego, claro, estoy hablando en tiempos de franquismo y todo. Lo que no sé cómo no acabaron todos en la cárcel. No sé cómo acabó, pero yo no lo he vuelto a ver. Así como sí que hay testigos de Jehová, cristianos evangélicos. Aquí los del séptimo sello, ¿no? Menos mal. Venga, Prince, cuando quieras, Purple Rain, esa canción que es un die total y que ya está, y que con ella nos despedimos y no te criticamos más. No, venga, admiramos tus dos religiones, la música y la sexualidad por igual. Bueno, más bien admiramos más la música, porque... dejémoslo que por igual y ya está. Lo que pasa es que algunos rezamos más y otros rezamos menos. A nosotros nos ha tocado lo de menos. Venga, cuando quieras... Purple Rain. Purple rain, purple rain. please you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain. Vaya, vaya temazo, vaya temazo. Yo la verdad es que siempre que oigo este tema digo, aunque solo hubiera hecho este tema, es tan tremendo, tan... Bueno, en fin, que la gente... En la película recuerdo que era bastante autobiográfica, pues la gente que cuando estaba oyendo esta actuación de Prince, que era como una culminación y ya por fin el éxito, pues es que lloraba. Y lloraba el promotor del concierto, lloraba Wendy Ann Lisa, que tocaba el órgano y la guitarra, y en fin, un temazo que no tiene nombre, no se sabe qué se puede decir de él. Es uno de los temas mejores en la historia del rock. Y evidentemente no es música black music, ¿no? Esto es inclasificable. Bueno, vamos a ver que nos vamos ya al vagón. Wilson, te puedes llevar a Prince, a la Maite, a Wendy and Lisa y a todos los demás para el vagón de la cantina, que nosotros nos vamos a la seriedad, mientras vosotros os vais ya a la fiestita, nosotros a la seriedad del vagón de psicología, pero no nos lo podemos saltar, no nos podemos saltar porque tenemos allí a alguien que nos está esperando. Venga, vamos para allá. Vaya, hoy estamos dejando tocar bastante al pianista porque nos ha dicho, oye, dejadme que toque un poco, porque enseguida metéis la voz, empezáis con vuestros rollos de psicología, con vuestros consejos, desconsejos, vuestra fusión y confusión, y no me dejáis tocar. Pues bueno, pues toca muchachos, toca, no nos vamos a enfadar por eso. ¿A quién tenemos hoy aquí? ¿A quién? ¿A Consuelo? Vaya. ¿Y qué nos ha planteado Consuelo? Una duda, ¿eh? No nos ha venido con la depresión, menos mal. Nos ha dicho, oye, vamos a ver. Los consejos que tanto damos, que enseguida nos viene alguien con una problemática, oye, pues le soltamos el consejo. Bueno, pero es bueno, es malo, es regular el dar consejos. Vamos a ver quién de los dos invitados nuestros se atreve a hablar de los consejos. A ver. Este, bueno. Ah, bueno. Sí. Claro, el intelectual, venga. No, es que aquí el amigo estaba pidiéndose un trago, entonces, bueno, pues para que pueda tragar la saliva, ¿no? Bueno. A ver, los consejos, querida Consuelo. Te voy a decir una cosa. Querida Consuelo, los consejos son útiles siempre y cuando tú quieras cogerlo. Es decir, yo te puedo dar 1000 consejos, si no me coges ninguno, el problema no es mío, es suyo que no se lo quiere coger, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, y esto es de mi opinión, ¿verdad? Más que los consejos, se puede dar un consejo dado a través de una vivencia propia en la que tú puedas llegar a identificar como el problema que vos tenés, ¿vale? Que diga tú, bueno, pues este problema se parece al mío, le pasó a este chico o a esta chica, y bueno, pues hizo esto y otro, lo pensó de una manera, y vos a partir de ahí lo solucionás. ¿Entendés? Yo creo que son útiles. Pero, claro, también está la otra parte que vos tenés que estar receptiva a la hora de que te lo den y te lo quieras aplicar. Porque si no, no es darte un consejo, solucionarte el problema, y la verdad que eso no, yo creo que no serviría. Pero lo más importante es que el consejo sea útil y que vos quieras aceptarlo. Luego nuestro maestro de ceremonia. Sí, sí, sí. Ya se me estaba haciendo largo, porque resulta que usted ha dicho, y con muy buena voluntad, lo que solemos hacer, es decir, que cuando nos viene alguien con una problemática, enseguida, oye, pues haz esto, haz lo otro, tal, aconsejamos, ¿no? Entonces, no está mal, pero generalmente no nos hacen caso. ¿Por qué? Porque el consejo es una mera proyección, es decir, yo, si estaría en tu caso, haría tal cosa, pero nunca eres tú el que está en su caso. En su caso está ella, con sus características, sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, por eso a veces el consejo no es la mejor forma de ayudar, ¿no? Incluso a los psicólogos, la gente cree que damos muchos consejos. Y a veces así es, pero mal hecho. O sea, está bien que le aconseja, dar consejos es una de las herramientas de cualquier psicoterapia, pero no es la mejor. No es la mejor. Y os voy a explicar por qué. Porque aquí hay que decir las cosas claras. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que generalmente es mejor enseñar a una persona a pescar que darle un pez? Pues con los consejos pasa lo mismo, ¿eh? Los mejores consejos son los que se da uno a sí mismo. Por eso, pero claro, no todo el mundo sabe darse consejos a sí mismo. Pero entonces, en una psicoterapia, lo mejor no es dar consejos, sino eso, enseñar a que la persona aprenda a darse consejos a sí mismo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque parece sencillo, pero no lo es. Entonces, eso se hace con preguntas, preguntas que hagan a la persona pensar sobre sus propias posibilidades ante el problema. Claro, es difícil y lo vais, y parece fácil, pero va a ser difícil y fácil, a ver si nos enrollamos lo suficientemente bien para que se nos entienda, ¿eh? Cuando nos viene una persona, una amiga, ya no digo ya en una psicoterapia, sino en un bar, te viene un amigo, ah, me pasa esto, porque mi novia me ha hecho esto, me ha hecho... Entonces, ah, déjala, ah, cógela, no sé, entonces tal. No, entonces la pregunta, la mejor forma de ayudar es con la siguiente pregunta. Oye, con eso que te pasa, ¿qué crees que puedes hacer? Entonces, a partir de esa simple pregunta, empujas a esa persona a que busque una solución propia desde su realidad y desde sus posibilidades. Ah, pues fíjate, te pasa esto, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Mira que parece fácil, pero es muy difícil socialmente. En psicoterapia se puede hacer, porque se puede hacer ya que estamos en un entorno especial, ¿no? Pero, claro, con un amigo, el hijo, el primo, el hermano, es difícil, porque se toma como un lavarse las manos, es decir, joder, le cuento esto y no me dice nada, ¿no? Y tal, me viene... Pero es la mejor forma, porque, fíjate, con una simple pregunta has derivado a que sea él o ella el que se dé el consejo. El que piensa, dice, joder, pues es la pregunta, o la repito porque no tiene desperdicio. Ostras, ¿y qué puedes hacer con eso? Y te callas, ¿no? Y entonces él, joder, pues no sé, pero vale, pues voy a hacer tal cosa. Entonces, cuando él decide hacer tal cosa, voy a hablar con ella porque me ha hecho esto, es diferente que lo haya dicho él, el que tiene el problema, que se lo hayamos dicho los demás, pues va a hablar con ella, pues no sé qué. No, porque si hace caso de nuestros consejos, será obediente, pero no crece, no aprende a afrontar el problema. Sin embargo, si sale de él la actitud de hacerlo, lo va a llevar a cabo y de mejor manera. ¿Me he explicado? Lo difícil es poder callarse y solamente trabajar con preguntas, ¿no? Es difícil. Yo creo que resumiéndole a Consuelo, porque le estamos volviendo a la cabeza loca, Consuelo, no hagas caso de los consejos. Ahí está. Hazte preguntas. Sí. Y responde. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Sí. ¿Qué pregunta qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Claro. A ver, Consuelo, ¿qué puedes hacer? ¿No? Sí. Necesitas un consejo, pero no te lo vamos a dar. ¿Qué puedes hacer? Sí, ¿no? El consejo que la podemos dar es que se pregunte cómo puede ella afrontar eso. Y no que la digamos nosotros cómo afrontarlo. Porque, claro, nosotros, sus amigos, el psicólogo, no está en esa situación, no está en esa situación. Y tiene otras fortalezas, tiene otras características en su personalidad. Entonces, lo bueno es que con una pregunta el amigo, el psicólogo, la amiga, redirijas su interés a su propia solución. Esto es lo bueno, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, incluso a nivel médico, ¿no? Dice, ah, me duele mucho la espalda, porque no sé qué, porque... Ah, pues vete y haz natación, ¿no? Claro, va un día y no vuelve más. Entonces, es diferente si dices, ah, ¿y qué puedes hacer? ¿Qué crees que puedes hacer? Ah, pues, mira, igual voy a hacer natación y tal. Entonces, en medio de un día hace 5, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque lo ha decidido ella, ¿no? O sea, ahí está la clave. Entonces, la mejor psicoterapia es la que solo trabaja con preguntas. Esto es dificilísimo. Yo trabajé más de 30 años de psicólogo y sabiendo esto, era incapaz de hacerlo bien. O sea, porque llegaba un momento que ya me angustiaba tanto las inseguridades de la persona que tenía delante, que al final tenía que empujarle un poco con un consejillo, ¿no? Que era lo que pedía, manos llenas, ¿no? E incluso a veces hasta me decía, ¿no? No, si ya sé que no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Efectivamente, ya me conocían a alguna paciente, a alguna cliente que tenía, y decía, jo, Pablo, si ya sé que no me vas a decir lo que tengo que hacer, digo, no. No te voy a decir lo que tienes que hacer. Vamos a darle un poco de vueltas hasta que tú veas un resquicio en el que colarte y yo sí que te empujo y tal. Bien, o sea, es todo un arte, pero al final, mira, yo recuerdo tres casos tuve en las que decidí, en la que ayudé a unas chicas a decidir una cosa fuertísima, ¿no? Era si interrumpían el embarazo o no, es decir, se abortaban o no. Evidentemente yo no podía jugar a dar el consejo de harlo o no harlo, no. Lo trabajamos lo suficiente hasta que con preguntas bien buscadas, por ejemplo, si lo haces o si no lo haces, ¿cómo te sentirás? ¿Cómo será tu vida dentro de un año? Esta pregunta es muy buena. O sea, vamos a suponer, yo recuerdo una chica que tenía 17 años y esta pregunta fue muy fuerte para ella. Digo, bueno, tú tienes 17 años. Bien, si tienes el niño, dentro de un año, ¿cómo será tu vida? Imagínatelo. Se quedaban en blanco. Y era cuando veían que era casi un imposible, ¿no? Porque era meterse, o sea, era aceptar una situación que no iban a poder afrontar ellas con 17 años, ¿no? Y bueno, pues con preguntas al final, recuerdo que dos decidieron interrumpir el embarazo y una decidió tenerlo, pero yo no las aconsejé, sí que las ayudé con preguntas sobre si eran religiosas, no eran religiosas, su entorno, cómo iba a aceptar una cosa u otra, el respaldo económico de dónde iba a ocurrir, no es lo mismo. La que lo tuvo, por cierto, tenía 35 años ya y tenía una agencia de viajes, recuerdo perfectamente, y no aquí en Gijón, en Barcelona, donde hay muchas. Digo esto para que no diga, debe ser fulanita. No, eso no vale. Y entonces, ahí está. O sea, que dar consejos, pues sí, si no, pero es mejor trabajar con preguntas. Pero ya os digo que es muy difícil porque nos sentimos incómodos el que se está quejando y el que le hace las preguntas, ¿no? Sí. Es una cosa, pero tal vez me he explicado yo que es lo mejor trabajar con preguntas, ¿no? Sí, para que la persona busque sus propias soluciones y con preguntas irle dirigiendo hacia la mejor de las salidas posibles en esa problemática. Yo conocí un un compañero suyo de trabajo allá en Argentina, que trabajaba en el mismo método que vos, ¿no? La preguntita, sí. Siempre era la preguntita. Ajá. Y cuando llegabas, fue una mala época porque, bueno, empezaba recién a intentar hacer lo mío y no me salía. Y me empezaba con las preguntas. Y este hombre, al principio decía, y yo le daba con un canto en los dientes, ¿no? Porque pero tú no me estás solucionando nada. Pero al final lo veías y decías tú, no, pará, vos que me estás haciendo algo que me hacía falta, ¿no? Que no es solamente madurar en la forma externa, sino en la interna. Ajá. Y entonces hubo, con el permiso de él, me da igual porque no me está oyendo seguramente, porque es sordo, se quedó sordo, básicamente, me dijo, mira, hay una solución también que podés hacer, y todavía la hago a día de hoy para muchas cosas. Cogete a dos personas que te encanten, dos personas que te demuestren dos comportamientos diferentes, y ponételos en dos sillas completamente distintas. Ajá. Bueno, pues yo cogí a dos personas. Una era fuerte, valiente, y otra era más sensata. Ajá. Les exponía el problema, y luego cuando me sentaba en cada una de las sillas tenía que pensar como pensaba este hombre. Muy bien, muy bien. Y luego, después de esas dos respuestas, me sentaba en la mía. Había escuchado las dos respuestas. Perfecto. Que me dieron. Sí, sí. Y tenía que coger lo que consideraba mejor. Ajá. De uno, del otro, o de los dos incluso. Ajá. Es una cosa que yo creo que es bárbara. Sí, sí, es una buena técnica, se llama la doble silla. Es un invento de lo que se llama psicoterapia humanista, que integra varias líneas. Esta creo que es de una que se llama Gestalt. Yo la utilicé mucho. Incluso alguna vez me decía ya alguna paciente, hoy no me sientes en la silla, ¿eh? Y me hacía gracia, porque sí, es una de las formas que era para aprender a darse consejos a sí mismo, y es casi no sé, es como un milagro como la persona, cuando le sientas en una silla y dices, bueno, pues aquí ya imagina que eres tu madre, ¿no? Y a ver cómo vas a reaccionar. Y bueno, se transforman. Y entonces, claro, están en ese momento aprendiendo y aceptando también la opinión de su madre. Yo creo que es el arma, una de las armas más poderosas que tiene la psicoterapia, el ejercicio de la doble silla. Pero sé que de psicólogos y psicólogas que no se atreven a hacerlo. Sí, también tengo que decir que no es fácil, No, no. O sea, quiero decirte, no es llegar, sentarse ahí y decir, no, yo me llamo ahora mismo Gengis Khan y voy a conquistar el mundo. No, cuidado, hay que pensar, evolucionar y ver cómo es esa persona. Sí, sí, sí, sí, sí. No es fácil. Pero yo la verdad que estoy muy agradecido porque mira, le vamos a decir a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, sí, sí, cuando tengáis un problema, pues podéis hacer este juego, pones una silla enfrente de otra, en una cuentas, te imaginas que en una estás tú, en la otra está una muy buena amiga, que sabe dar muy buenos consejos, entonces te sientas en la tuya, cuentas la problemática, luego te sientas en la otra, te transformas en su amiga que sabes dar muy buenos consejos y das los consejos adecuados a tu amiga. Ya verás los consejos que te salen. O sea, sí, es increíble. Parece mentira que creías que no iba a salir ningún consejo de ti, pero cuando haces este juego, resulta que al dar los consejos como si fuese una amiga propia, pues da unos consejos maravillosos. Y como mentalmente se los ha dado a sí mismas, pues has hecho un ejercicio en el que ha aprendido a darse consejos a sí misma. ¿Es así o no? Sí, sí, eso es cierto. Y se da buenos consejos, cuidado. Sí, sí, que sí, nadie sí. Piense que porque eres tú mismo te vas a dar una patraña, una patada en el orto. No, te das unos consejos que Dios lo vea ¿Qué más quisiera más de una persona y de dos poder darle ese tipo de consejos? Sí, sí, sí, sí, sí. Son buenísimos. Bueno, yo creo que ya nos hemos enrollado, es que se nos va a hacer tarde, si no... Ya sabéis lo que queréis hacer, hacer preguntitas, la doble silla y eso, y que seáis todos muy felices. Pero nosotros de momento nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos al inglés que nos va a amenizar bastante bien. Venga. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm working, cause I couldn't get my car started. Late from my job, I can't afford to check it. I hope somebody come along and run into the wreck it, yeah. Everything is wrong since I've been without you. Here and out of date. Every time my phone rings, it sounds like fun. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like fun. Some stupid guy trying to reach another number. Vaya, vaya, vaya. Un momentito, a ver dónde he dejado el micro. Bien, ya estamos aquí. Hemos escuchado a un inglés de Londres, un tal Ian Gom, que es de esos que ha pasado por mil grupos y la mayoría de ellos buenos o muy buenos, ¿eh? Y está relacionado con gente como Dire Straits, Stranglers, en fin, un tipo muy muy muy interesante, pero que al que no vamos a hacer mucho. Y eso que fue nombrado el mejor guitarrista de Inglaterra en el año 1971, que no es poco. Ian Gom, a mí me gusta mucho y le vamos a traer aquí muy pronto. Yo creo que en el próximo viaje con un grupo suyo y de sus amigos que se llaman Brisley y Swaz. Pero bueno, ya veremos. De momento nos vamos al siguiente vagón, porque tenemos a unos españoles muy divertidos, y que se llaman No me pises, que llevo chanclas, y a ver qué nos quieren tocar estos. Vamos a ver, vamos a ver. We'll be right back. Pues oye, aquí ha debido haber algún error, ¿eh? Porque esto que es, parece un grupo que hace blues de Chicago o algo así. Pero Wilson, ¿qué? ¿A quién has traído aquí? Acláranoslo, porque... ¿Pero quiénes son? Ah, que sí que son los de No me pises que llevo chanclas. Pero oye, qué bien tocan, entonces. Pero yo que creía que esto se iba a hacer una paparruchada o algo así. No. O sea, que son buenos. Bueno, pues nada, que empiecen otra vez, que nos van a tocar la canción titulada 7.200 pesetas. Pues venga, al loro, cuando queráis. Hemos preguntado quién era Superman, que le sacó del problema. Pues Superman era el manager. Apareció el manager, que fue el que pagó las famosas 7.200 pesetas. que era tela, mucha tela, como nos han cantado. ¿Qué le ha parecido, Alfredo Massa, estos tipos de Sevilla que van a Madrid y se pierden y se creían que estaban allí al lado de la Giralda de Sevilla y en Madrid, allí medio perdidos, les meten un palo por cuatro cervecitas, unas aceitunas? Bueno, 8 o 10 tíos, como ha dicho al principio, sin límite, yo creo que 7.200 y lo que haga falta, y menos mal que ha aparecido Superman. Venga. Superman tenía que aparecer, porque si no, no lo dejan salir ahí vivo, ¿no? Si uno no cobra el super. Pero me parece justo el precio. Te voy a decir, porque mira, ellos dijeron que por 3 cervezas, 2 tapas y una de aceitunas, 7.200. Pero los asientos que están los 10 tíos para tomarse 3 cervezas, 2 tapas y una aceituna, ¿pero dónde se ha visto 10 hombres para tomarse 3 cervezas? Sí, debía ser cada uno, ¿eh? Cada uno se tomó las 3 cervezas, las tapitas y lo que sea, porque 7.200 era mucho dinero. Era mucho dinero. Ahora suena menos si lo transformamos a euros, porque son prácticamente 50 euros, ¿no? Pero tiempo 7.200, porque esto era antes del euro, ¿eh? Porque esto ya tienen sus añitos, ¿eh? No me pises, sí, que llevo chanclas. No, pero me encantó el inicio. Sí, es que son muy buenos. No, pero es que, mira, estoy, yo no digo que sea mala la piba, cantará bien, no es mi estilo. Yo lo respeto, dicen que es la mejor, salió en la Rolling Stone, salió en todas las revistas de los Estados Unidos, pero dicen que creó el género. La Rosalía no creó el género, lo empezaron estos. Ah, sí, ese inicio flamenquito con jazz o soul, tienen, sí. Luego estos se van por la comedia, pero la Rosalía es una copia barata de estos hombres. Oye, les tenemos que traer otro día para que nos toquen una donde cuenta que vuelve por la noche, vuelve a casa después de una borrachera y le está esperando la mujer detrás de la puerta y le da con la zapatilla en la cabeza. Oye, es muy bueno. Oye, cantar esto y con ese arte, hay que valer esto. Tienen una cara. No solo que valgan, bueno, yo estuve mirándolo un poco porque, a ver, yo es verdad que los vi una vez en Sevilla. Usted pasó por Sevilla, ¿no? Y sí, allí estaban en un club o en un pub. O... Era como, sí, un pub, un club, no lo sé. Y había, había aceitunas y de todo, ¿o no? Bueno, había de todo, había... Pero se había agotado por ellos mismos, ¿no? Esto se acabaron todo. Me tuve que ir al río a coger un poco de agua. Pero me llama la atención porque ves este grupo y dices tú, bueno, está muy bien, es un grupo bueno, un poco entre la música y la comedia. Sí. Pero fueron el único grupo que cantó 2 veces. En la Expo del 92, esa, ajá, que tuvieron aquí en España, sí, ¿eh? Cantaron 2 veces, creo que fue la clausura y otro día más. Espera, mira, vos tenés vuestra chuleta, yo tengo acá el asado argentino, ¿no? El 11 de agosto y el 12 de octubre cantaron ellos. Y ningún otro grupo lo repitió, y mira que fueron grupos. Sí, fue un gran boom esto de la feria, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto que hicieron en Sevilla? La Expo. Ah, la Expo. Creo que fue gente de todo el mundo, y había que guardar colas a veces de 6-8 horas, y la gente con un calor allí estrepitoso. Bueno, yo he estado en Sevilla, me gusta mucho la ciudad. Y la verdad es que, como pasó también en Barcelona, hicieron muchas cosas que luego han quedado para... Mejoraron mucho la ciudad para hacer eso y luego ha quedado. Ahora, eso sí, no hay muchas zonas como apartadas de la un poco de la ciudad donde están como semi-muertas, ¿no? De todo esto, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Porque, a ver, en todas las ciudades... del mundo, grande o chica, siempre pasa. La zona más turística, la zona centro o similar, siempre va a ser más cuidada. Y luego ya están los barrios normales, que siempre son los que van a estar como, bueno, un poco dejados, las calles, pues digamos, a medio hacer, bueno, en Argentina lo que pasa, ¿no? La calle a medio hacer, el delincuente y todo se encuentra siempre para el barrio. Ahora vas al centro y te encontrás una calle que dice tú, bueno, me río yo de Nueva York y de todo. Oye, esto. Por cierto, que hablando de Nueva York, antes nos ha estado comentando Johnny Clever de Nueva York, que cuando pasó una vez por Sevilla, la primera vez que vino a España, y él pensaba que aquí la gente, sobre todo en Sevilla y tal, iba a ir todo el mundo vestido, ellos de torero y ellas de gitanas. Y se llevó una sorpresa cuando vio ahí pues los pantalones vaqueros, las minifaldas, las tal. Y dice, bueno, ¿aquí dónde está la esencia española? Bueno, un viejo tópico, fíjate que un tío de Nueva York y piensa, claro, que, a ver, señor Johnny Clever, ¿cómo fue esa experiencia cuando llega y no ve ni toreros ni gitanas por la calle? Well, es difícil porque en Estados Unidos tú vas al español como el típico torero, traje de flamenco, la gitana guapa. Luego te encuentras con el hombre barrigote, de vaqueros, de camisita, palillo en boca. La mujer vestía normal, sin el traje, y la gitana, que eso nos llama mucho la atención. Siempre pensamos que es ¿cómo es? Esmeralda, la de Jorobá, Notre Dame. Ah. Siempre pensamos que es esa típica gitana de cuento. Hmm. Y te la encuentras vendiendo los calzoncillos, los calcetines. Son, en el mercadillo, ¿no? En el mercadillo, yeah. ¿Usted ha visto algún mercadillo, viniendo de Nueva York y ver un mercadillo de gitanos? Y dice, ¿esto qué es? Y además, allí medio bailando, ¿sí? Siempre con música gitana sonando, con unos loros que llaman ellos, el loro, llaman al altavoz que nos deja sordos. Fue como haberse tomado un tripi, ¿no? Allí. No, porque cuando yo era joven, no quiero decirlo mucho porque daña un poco la reputación, pero algún tripi tomé. Los viajes eran más realistas. Y esto era como una pesadilla antes de Navidad. No te creías, eso era. No sé, me esperaba, realmente esperaba encontrarme de España, un país más atrasado. No, más adelantado. ¿Ah? Y vi como un país del medievo, muy atrasado, ese rastro, no entendía. No, claro, te vas haciendo la cultura y la forma de vivir y de ser en este país. Pero bueno, aún así es muy interesante. Ahora ya se ha acostumbrado usted que no tiene que ver gitanas y toreros andando por la calle, ¿no? No he visto ni toreros, ni gitanas, ni flamencos en la calle. Oye, pero vamos a ver que nos van a cortar estos de Radio Crash, porque nosotros hacemos el viaje, conectamos con Radio Crash, pero nos dan 2 horas. Y luego nosotros nos tiramos 3 en el tren o no sé qué. Bueno, vamos para el vagón de la cantina, que a ver, bueno, hay un gran ambiente, pero algo ha pasado, que no está Prince para tocar, no sé, algo ha pasado, luego nos lo explicarán. Parece ser que no le hemos hecho el suficiente caso, siendo la estrella que era, y se ha alargado, tío. Mira, a ver si estás allá. Se ha alargado y nos ha dejado sin actuación en la. Ya sabéis, nuestros fanáticos seguidores, de que en la cantina siempre tenemos a alguien tocando, y yo, parece ser que iba a venir Prince a tocar uno de sus temas, pero que no, que que se ha alargado, tío, que se ha alargado, se ha enfadado porque no, después de Purple Rain no le hemos hecho caso, nos hemos ido a, no, no, y ha dicho que no, que se marchaba con sus chicas y se ha alargado, tío. O sea que hoy lo nunca he visto, pero es la realidad. Oye, espera, que es una broma, que sí que está. Que sí que está, Prince. Oye, ya me parecía a mí que no nos iba a dejar tirados. Hombre, oye, perfecto. Oye, Wilson, dile que empiece cuando quiera con ese funky maravilloso, que nos va a soltar el tema en Alphabet Street. Venga, a ver, cuando quieras, Prince. To Alphabet Street, I'm gonna crowd up the first girl that I meet. I'm gonna talk so sexy. Don't blame me, it's absurd. I'm gonna put her in the back seat and drive her. Where? Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, qué bueno, menos Red mal que era una broma. Bueno, amigos que nos seguís en Radio Crash, el viaje para vosotros acaba, nosotros seguimos, pero ¿qué vamos a hacer? Solo nos dan los de Radio Crash 2 horas y las hemos agotado. Pero aquí tenemos una fiesta que yo no sé cuándo va a acabar. Que seáis buenos y hasta el próximo viaje. Somebody, somebody, clap your hands. Clap your hands, somebody, somebody, kick drum up. I like country music too.